Vivir significa estar limitado. Sabes que los límites forman parte de la vida. Nuestro propio cuerpo está protegido por la piel que llevamos. Por eso aprender los límites es fundamental. Y a veces nos da miedo porque pensamos que perdemos algo que todos amamos y deseamos tener, y es la libertad. Pero sabes, después de tanto tiempo uno se da cuenta de que no tienen nada que ver los límites con la limitación. La limitación es carecer de algo, en cambio los límites significa desarrollar conductas seguras, como por ejemplo prevenir y proteger. Pero si no nos gustan los límites, tampoco sabemos ponerlos, ni como padres, ni como educadores, ni como familiares, ni amigos, a las personas que están con nosotros. Qué importante es saber reconocer los límites. Sobre todo, si venimos de un ambiente en donde hay exceso de límites y donde no se tienen en cuenta las necesidades de las personas. ¿Sabes que los límites, si se establecen con respeto, con igualdad, se conservan y se comprenden? En esa búsqueda de la libertad, a menudo nos encontramos con una gran paradoja, y es que aceptar nuestros propios límites supone el primer paso hacia la verdadera libertad. Una idea que además desafía la concepción tradicional de lo que es la libertad y se asocia además normalmente con la ausencia de limitaciones o de restricciones. Por eso en el programa de hoy de Cita con la Noche vamos a descubrir que aceptar los límites no es en absoluto una rendición, sino un acto en el que demostramos ser sabios y ser auténticos. Porque eso es lo que nos libera de nuestras propias expectativas y de cualquier deseo que no tenga ningún tipo de contención. Así que, amigas y amigos, sed todos bienvenidos a esta nueva edición de Cita con la Noche. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal te encuentras? Bien. Espero que esta noche reflexionemos juntos acerca de algo que puede parecer paradójico y, sin embargo, ¿qué va? No lo es. Y no lo es sencillamente porque los límites a veces nos ayudan. A veces hacen que tengamos una sensación de encontrarnos bien porque sabemos dónde tenemos que estar. Y lo más importante, ¿a dónde tenemos que ir? Son una parte de nuestra existencia. Además, encontramos límites en todos los factores de la vida. No solamente en nuestra vida emocional, que por supuesto que los hay, sino también en nuestras relaciones sociales, en las actividades físicas, en todo lo relacionado con la espiritualidad. Tenemos límites físicos de nuestro propio cuerpo. Hay restricciones que nos impone la sociedad, hay normas culturales, hay límites por todas partes y esto no lo podemos evitar. Lo que sí podemos hacer es cambiar nuestra forma de percibirlos y respondernos, porque hay una diferencia muy grande entre ser libre y ser esclavo. Qué importante es aceptar los límites, especialmente los de uno mismo. Pero esto no significa que tengamos que resignarnos de una manera pasiva. Todo lo contrario. Reconozcamos que existen y trabajemos dentro de ellos de una manera consciente. Y en lugar de luchar constantemente contra lo que no podemos cambiar, ¡ay, qué típico de los humanos es esto!, ¿verdad? Esto es lo que hacía Don Quijote también, luchar contra lo que no se podía cambiar. Pues podemos dirigir nuestra energía hacia lo que sí está bajo nuestro control, una actitud que nos permite encontrar libertad dentro de los límites, que nos permite transformar esas restricciones en oportunidades para el crecimiento y, ¿por qué no?, para la creatividad. ¿Verdad que muchísimas veces, más de las que nos imaginamos, estamos buscando cosas que no podemos hacer? Nos esforzamos en alcanzar algo que es irreal, o perseguimos objetivos que van mucho más allá de nuestras capacidades y de nuestras circunstancias. Y esto nos lleva a sentirnos siempre insatisfechos y atrapados en ese círculo interminable de deseo y frustración, otra vez deseo y otra vez frustración. En cambio, si reconocemos nuestras limitaciones y aceptamos que somos imperfectos, pero aceptarlo de verdad, no solo de palabra, entonces podemos liberarnos del peso, del juicio que nos hacemos a nosotros, de la crítica que nos hacemos y, por supuesto, de la que nos hacen los demás. Amigos, amigas, la verdadera libertad no está en negar los límites, sino en la capacidad que tenemos de abrazarlos y de ir más allá. Aceptemos nuestras limitaciones para encontrar fuerza para superarlas. Reconozcamos que somos vulnerables y que tenemos nuestras debilidades. Por eso cultivamos mucho más nuestra compasión hacia nosotros y hacia los demás. Vivamos de una manera auténtica y, ¿por qué no?, humilde. Liberémonos de la necesidad de pretender ser algo que en realidad, y esto lo sabemos muy bien, no somos. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Por eso te voy a proponer esta noche que hagas unos cambios en tu vida. que aceptes los límites para aprender a que tus relaciones sean más saludables. Y eso significa, amigos y amigas, decir no cuando sea necesario. Un no que te protege en tu tiempo, en tu energía y en tus recursos. Por eso, no permitirás que te agoten ni que te exploten. Porque si no hay una relación basada en la reciprocidad, esa relación no es buena para ti. Y además, puedes librarte de un perfeccionismo que te paraliza y que, bueno, deja que puedas abrazar tu imperfección como una parte de la experiencia humana. Porque si algo nos esclaviza son las expectativas externas. Y además podemos vivir de acuerdo con nuestros propios valores y principios. Acepta que no puedes controlarlo todo. Por eso así te puedes librar del estrés y de la ansiedad. Aceptar los límites también nos enseña la importancia de adaptarnos y de ser flexibles en la vida. Y a medida que lo hacemos, vamos superando desafíos, obstáculos, y no nos resistimos obstinadamente. Podemos dejar fluir e irnos nosotros con la corriente y ajustarnos a cómo van cambiando nuestras circunstancias. Pero para esto hay que tener una mente abierta y una disposición a aprender de nuestras experiencias, por muy dolorosas que nos puedan parecer. Amigos, amigas, no nos conformemos con la mediocridad. Reconozcamos nuestras limitaciones y trabajemos dentro de ellas para alcanzar nuestro máximo potencial. Tengamos metas realistas, claro que sí. Celebremos nuestros logros, aprendamos de nuestros fracasos. Y de esta manera podemos liberarnos de ese ciclo de autoexigencia implacable que a veces se nos viene impuesto, y podemos dar a nuestra vida un rumbo de libertad. Busca tu propio poder en ese abrazo de tus limitaciones. Sé consciente, libérate de la perfección, vive con autenticidad y plenitud. Encuentra la paz en medio de la adversidad y agradece la belleza y la fragilidad de la vida. Y en lugar de luchar contra lo que no podemos cambiar, aprende a abrazar tu humanidad y compártela. Y encuentra libertad dentro de los límites de nuestra vida. Y hasta aquí nuestro encuentro de hoy de Cita con la Noche. Te espero dentro de poco, aquí, contigo, en la noche, en nuestra cita con la noche.